Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. George Michael, la música de George Michael a esta hora para contarles que en una fecha como esta, el 21 de octubre del año 1992, es decir, hace 32 años, George Michael llevó a Sony Records a los tribunales en una pelea por su contrato con la empresa. Perdió el caso en 1994. De todas formas, George Michael volvió a trabajar con Sony Music menos de 10 años después. Había dicho que no volvería a Sony y no obstante los demandó, perdió la demanda y menos de 10 años después volvió a la empresa Sony. George Michael, vamos a escucharlo aquí en esta canción que fue uno de sus más grandes éxitos al principio de su carrera, cuando hacía parte del dúo One, al lado de Andrew Ridgely, y la canción Careless Whispers en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche.

Don't be angry, I'll be back with you real soon. Estrellas de Medianoche. Una Power Ballad. Is it?

puedes sentir el amor esta noche. Canción de Elton John del año 1994 y que sirvió como tema central de la banda sonora de la película El Rey León, una película de Disney. Canción que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. It's true, we're all a little insane, but it's so clear now that la música de Evanescence, una banda surgida a principios de este siglo. Pues bien, el día 21 de octubre del año 2006, Evanescence alcanza el primer lugar en el listado de álbumes de Billboard con su segundo álbum, The Open Door, o La Puerta Abierta. Este álbum, The Open Door, se convirtió en el álbum número 700 en el listado Billboard 200 desde que la lista se convirtió en algo oficial en el año 1956. Fue el álbum número 700 en ubicarse en el primer lugar del listado Billboard 200. Y ese álbum contiene las canciones estas, la que escuchamos al fondo. Se titula Sweet Sacrifice y también la canción que vamos a escuchar completa, Call Me When You're Sober. Evanescence en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. You're up to me.